Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 40 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 16 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el taller Teatro Libre invita a personas con discapacidad a integrarse a sus talleres. Descubren túnel subterráneo que conduce a las ruinas de Machu Picchu. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó un libro que invita a reflexionar sobre el legado de los abuelos. La comunidad de artistas de Pujilí solicitaron a la Casa de la Cultura se tramite la extensión hacia ese cantón. En el ámbito internacional conocerá sobre la graduación de talentos juveniles en la Escuela de Música Cubana. Se desarrolla en Venezuela el Festival Mundial de Poesía. Colapsos del Mundo Maya, tema de convención mundial en Guatemala. Y Panamá inicia rodaje de telenovela de amor e historia. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se conmemora el Día Internacional del Niño Africano. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El ministro de Cultura de Cuba, Julián González, asistió a la graduación de la Escuela Nacional de Música en una gala en la que el talento juvenil destacó a niveles incalculables. La directora del centro, Aimé Prieto, concedió gran mérito a los 90 jóvenes recién egresados del nivel medio superior, ya que los estudiantes lograron graduarse en una etapa en que la institución hizo todo lo posible por incrementar el rigor evaluativo en el presente curso. Venezuela. Una expoferia, presentaciones de libros, puestas teatrales y un cineforo figuraron entre las propuestas de la jornada inaugural del 11º Festival Mundial de Poesía, inaugurado el viernes con exponentes de 17 países, la mayoría latinoamericanos. Bajo el lema La Letra y la Paz, se rinde homenaje a los escritores venezolanos Luis Camilo Guevara, Edmundo Araí y Luis Alberto Crespo. El 11º Festival Mundial de Poesía se extenderá hasta el próximo día 18. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Taller Teatro Libre abren espacios dentro del arte y la cultura a personas discapacitadas. Los detalles con Patricia Robalino. El Taller Teatro Libre invita a personas con discapacidad a trabajar en sus talleres de artes escénicas que tendrán lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este proyecto les ofrece junto a sus familias un espacio para ensayar y montar obras de teatro. Fausto Camaño, director de este colectivo, nos habla al respecto. Bueno, el propósito principal es de sensibilizar a la comunidad, no solo local, sino mundial, esperemos, para que el respeto a las personas con discapacidad sea un hecho en todas las áreas, incluida el arte, específicamente el teatro. Nosotros a través del teatro queremos sensibilizar a la comunidad, repito, para que vean a las personas con discapacidad como unas personas que tienen también propuestas creativas, propuestas que son ejemplo para todas las personas, en donde se superan muchas limitaciones y con esa superación permanente a cada instante de supuestas discapacidades, nos dan ejemplo de vida. Esa es la motivación principal del Taller Teatro Libre para conformar esta, llamemos, unidad aquí dentro de la Casa de la Cultura, esta unidad para la inclusión. El Taller de Teatro Libre trabaja con la finalidad de ofrecer a través del arte una propuesta de artes escénicas pedagógicas. En esta primera etapa están invitados a participar personas discapacitadas, contribuyendo así al desarrollo de esta sociedad. Quienes deseen inscribirse, los días lunes, martes y miércoles a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Fue descubierto un túnel subterráneo que conduce a las ruinas de Machu Picchu, en Perú. Los detalles con Yesmani Gómez. Toda la nación andina amaneció conmocionada cuando los científicos manifestaron públicamente el descubrimiento de un túnel que conduce a las actuales ruinas de Machu Picchu, en Perú. El camino escondido en la selva permaneció oculto a la vista pública por más de 500 años. El descubrimiento está a cargo del programa de investigaciones del Parque Arqueológico de Machu Picchu y la ruta fue nombrada Camino 41. El hallazgo tiene una longitud de 1.5 kilómetros con un ancho de casi 2 metros trabajado en piedras. Proporciona el acceso al centro de la ciudadela, permitiendo una vista panorámica y diferente de la maravilla mundial. Los científicos trabajan para poner a disposición de los visitantes esta nueva ruta que demuestra la genialidad constructiva y cultural del pueblo inca. Sin dudas, una muestra más de nuestro patrimonio latinoamericano. Yesmani Gómez, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Hoy les presento un resumen de los eventos realizados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En la sala Demetrio Aguilera Malta se presentó la obra teatral Hasta que la muerte nos separe, el 13 y 14 de junio a las 20:30. La Casa de la Cultura presentó El Portón de la Cultura, una convergencia de música, teatro y danza en la casona de la institución, el viernes 13 de junio desde las 17:00. En la sala Benjamín Carrión se realizó un recital de guitarra de César Augusto Sánchez, el sábado 14 de junio a las 19:00. El fin de semana pasado se presentó un festival de cine coreano en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedioscce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Guatemala. Las causas del colapso del mundo maya es el tema central de las conferencias que dictan expertos de universidades e instituciones guatemaltecas, francesas y estadounidenses en la 7ª Convención Mundial de Arqueología. Los expertos se refieren, entre otros tópicos, a las rutas del comercio del jade durante 3.000 años, el impacto del colapso sobre los idiomas mayas en las tierras bajas y la guerra en el posclásico tardío. Panamá. Panamá comenzó a rodar imágenes de la telenovela Amor Tirano, protagonizada por la presentadora de televisión y actriz de teatro Andrea Pérez y el venezolano Luis Jerónimo Abreu. La historia es de Mundaraín, un productor venezolano de gran trayectoria en el séptimo arte, entre los fundadores en 2006 de la Villa del Cine, en su país, donde produjo al menos 250 documentales para televisión y unos 18 largometrajes. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros, a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana comprometieron su apoyo para la creación de la extensión cultural en Pujilí. Detalles con Osvaldo Mantilla. En una visita a la Casa de la Cultura Matriz de Quito, artistas del Cantón Pujilí solicitaron a las autoridades de la institución cultural la creación de la Casa de la Cultura Extensión Pujilí. Este pedido lo hicieron con el ánimo de promover la cultura en sus diversas manifestaciones de las diferentes parroquias que componen el cantón. Al respecto, el vicepresidente de la institución, Gabriel Cisneros, manifestó. Voy a hablar con Edmundo Rivera, el compañero presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Hay un compromiso político de él para crear las extensiones. Y voy a decir que conjuntamente con el municipio vamos a articular una política pública para la gestión cultural en Pujilí. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la Casa de la Cultura como el municipio vamos a hacer una minga para la gestión cultural en Pujilí. Si nos lavamos la cara con las dos manos, como dice nuestro pueblo, vamos a llegar a felices términos. Así que el compromiso no es solo nuestro, de la Casa de la Cultura. El compromiso también es del GAD para construir la extensión de la Casa de la Cultura. Pujilí tiene un corazón que canta y baila. Mucho más si se acerca a las fiestas de la cosecha, el Inti Raymi, apuntó el director de Cultura del municipio, Juan Albán. Las autoridades de la Casa de la Cultura Matriz, el núcleo de Cotopaxi y el municipio de Pujilí se comprometieron a hacer realidad este sueño de los artistas y gestores culturales pujilenses. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó un libro que invita a reflexionar sobre el legado de los abuelos. Jamie Chiluiza con la precisión informativa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Mi abuelo es cosa seria, de Paul Andrade River, una obra que cuenta la vida de Luis River como pionero en las telecomunicaciones, su paso por la radio emisora central y su colaboración en la campaña de Velasco Ibarra. Oriundo de Loja, Luis Rivera se encargó también de colocar los primeros equipos de radiodifusión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi abuelo es cosa seria se convierte en una obra que nos invita a retribuir el gran esfuerzo y dedicación que hacen los abuelos, y sobre todo a reconocer la experiencia y sabiduría que han adquirido con el paso de los años. Paul Andrade Rivera nos cuenta sobre la obra y el legado de su abuelo. Esta obra, Mi abuelo cosa seria, fue basada en una biografía con historia de muchos acontecimientos que han sucedido durante desde 1916, en que nace mi abuelo, que se llama Luis Emilio Rivera Zúñiga. Él ha sido un hombre extremadamente sencillo, humilde, pero ha tenido una gran labor y un gran trabajo aquí en el Ecuador, en la ciudad, en la época de 1930. Fue enviado a las Islas Galápagos a conectar con el continente, es decir, es el pionero de las telecomunicaciones. Fue inspector nacional de inalámbricos, nombrado en el gobierno de Camilo Ponce cuando el arquitecto Sixto Durán Ballén fue ministro de Obras Públicas. Así es que es un bagaje de grandes cosas que él ha hecho durante toda su vida. La obra fue editada gracias a la colaboración de Salomé Escudero, que trabajó junto a Paul en el proceso de recopilación de datos, que permitieron ir armando el rompecabezas familiar. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 9 de la mañana a la exposición de pintura del artista Luis Esteves en Villa El Carmen, Sangolquí. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Hola, soy Luis Onofa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana no ha escapado a la fiebre del fútbol porque, como sostiene el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Fernando Carrión, ese deporte es un hecho social total donde la literatura, el periodismo, la historia, la cultura y la política tienen mucho que decir de fútbol, así como el fútbol tiene más que hablar sobre ellas. El brote comenzó en la Cinemateca Nacional, que con mucha anticipación presentó los ciclos El fútbol en el cine brasileño y Fútbol en el cine, diversas miradas. Vísperas de Brasil 2014, el Museo de Arte Colonial abrió la exposición Toda cancha pasada fue mejor, historia de la Copa del Mundo 1930-2014. Radio Casa de la Cultura introdujo este segmento sobre el fútbol en el noticiero Identidad, que estará en el aire hasta el final del torneo. De esa manera, la casa refleja lo que su presidente Raúl Pérez Torres describió como futbolización del mundo, en referencia al ambiente que se ha creado en casi todo el planeta a propósito de Brasil 2014. El fútbol, antes mirado desde arriba por ideólogos, intelectuales y escritores, ha ganado espacio entre estos de manera paulatina porque ellos se han dado cuenta que es un deporte que genera una sensación social en la que se replican todos los aspectos de la sociedad, sostuvo Pérez Torres al interpretar el fenómeno por el cual este deporte ha penetrado en casi todos los estratos sociales, inclusive en el mundo intelectual. Con el fútbol ha ocurrido lo que con muchas de las grandes figuras populares, no solo del deporte, sino del arte, como Carlos Gardel y Julio Jaramillo, recordó Pérez Torres, e hizo notar que este deporte genera identidad desde el momento en el que se practica en las esquinas de los barrios, en muchos de los cuales ronda la pobreza y la miseria, y después en un equipo barrial, en otro de la ciudad y finalmente en uno del país. Ese fenómeno identitario, sostuvo, es bueno para nosotros porque nos ha unido frente a un mismo grito, sí se puede, cuando juega la selección nacional, y si ese espíritu se lleva a la vida cotidiana en nuestro trabajo o en nuestra obra literaria, en nuestro comportamiento social, es bueno para el país, añadió Pérez Torres. Ya se ha dicho que el fútbol es la dramatización de la sociedad. Allí está presente el lenguaje diario del espíritu, la lucha eterna, el amor y el dolor, y hasta la muerte. Raúl Pérez Torres. Uno de los hitos en la historia del Mundial fue el sucedido en Sudáfrica 2010, donde décadas antes Nelson Mandela logró unir a un país a través de un deporte, el cual era el rugby, que tradicionalmente era reservado para los blancos, y los negros se conformaban con jugar fútbol. Este hecho se pudo reflejar en el Mundial de Fútbol celebrado en el 2010 en este país, donde no hubo barreras entre blancos y negros al momento de celebrar este Mundial. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre la palma moriche o simplemente moriche, símbolo del pueblo achuar de la Amazonía ecuatoriana. Como sucede con muchas especies de palmeras, es un árbol que crece y se reproduce en las riberas de los ríos, formando los llamados morichales, que constituyen un tipo particular de humedal y ecosistema, que atrae la fauna en la época de fructificación, formando una vegetación muy espesa y nutrida, casi impenetrable. La palma mide aproximadamente entre 20 a 35 metros de altura, de las cuales cuelgan hermosos racimos cargados de miles, sí, de miles de esferas rojo oscuro. Su comida es carnosa y de color amarillo anaranjado, de sabor agradable y tiene una semilla color castaño. La producción frutal es intensa entre los meses de febrero y agosto. Esta palma ha sido aprovechada de manera absoluta por los achuar, que consumen los frutos cuya pulpa es altamente nutritiva y contiene proteínas, grasas, vitaminas y carbohidratos. Se come fresca directamente o se usa para fabricar refrescos o chicha de moriche, dulces y para extraer su aceite. Desde siempre ha estado presente en la vida achuar. Es la palma emblemática de la Amazonía ecuatoriana. Sus hojas han servido de cobijo para techar sus hogares, donde cuelgan hamacas confeccionadas de sus fibras, brindándoles descanso y esteras para cubrir su piso. De los cogollos se extraen fibras suaves y resistentes. Con ellas se tejen redes y cordeles de pesca, cuerdas para el arco de las flechas. De la madera del tronco se fabrican canoas y tablas para construir sus casas y bohíos. La naturaleza es sabia y todo lo que se produce en el lugar es suficiente para disfrutar de comodidad, protección, alimento en armonía con el entorno. Ah,